La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para Radiodifusión. Hola, Quique, ¿qué haces, mi viejo? Y acá justito me agarraste comiendo un asado acá en Atlantia. Perdona, ¿sabes? Che, mirá, te llamo para que sepas que arranca el... Dejale, no te escucho bien, ¿sabes? No, no, te decía que arranca la... Sí, te llamo después, ¿sabes? No, pero, hacemos así. Quique, la puta madre, voy a llamar a José. Dale. ¿Todo bien, José? Acampando. ¿Ah, empando? No, empando. Acampando, acá en Santa Teresa. Ah. ¿Viste que se escucha cortado? No agarra bien la señal. Bueno, te la hago rapidita. Arranca el... Pará. Tirá la cuerda que se me vuela la carpa. Perdoná, ¿me decías? No, decía que arranca el... No te escucho. No, pero arranca. Un abrazo, loco. Después hablamos. Dale, no, dale. No, yo te llamo. Dale. Chao. Pero la gran puta. A ver, Florencia. Hola, Ale, ¿qué haces? Estoy en clase de pilates, te llamo luego. Pará, Flor, escuchame un segundo, ¿estás ahí? Sí, dale, decime, pero apurate que tengo que tirarme arriba de la pelota. Ah, bueno, tenés que venirte ya porque arranca... ¡Ay, qué vergüenza, vos! ¡La pelota! Aquí llega... ¡El codeo! Carajo, mierda. ¿Cómo te va, Flo? ¿Cómo andas? Muy bienvenidos a todos. Qué linda semana, la semana de turismo. No sé si opinan. Estoy descalzo, sí, porque el calor me invadió y me invadió por abajo. Opa, arrancó por abajo. Sí, y empezar a sudar los pies es lo peor que te puede pasar. Sí, sí. A vos y a los que te rodean. Ah, sobre todo a los que me rodean, sí. Es un buen síntoma de que estamos de vacaciones. Ah, que... total, ¿no? total. Vos, qué linda semana de turismo, ¿no? ¿Tienes? Para el que tiene licencia. Pero, ¿vos laburás todos los días de la semana? Sí. No, jueves y viernes no. Bueno, está, viste, tenés un alivio. ¿Se vienen las domas en el Prado? Vos sabés que... Me tienen podrida con sí, las gomas. No, del Prado, no me tienen no sé. Podrido porque nunca fui, ¿sabés? Podemos ir algún día. No sé si este año sea, porque no voy a estar acá como te digo, pero... Podemos hacer esa sección que estamos... Está carita la entrada. Pensando hacer, que nunca la concretamos, ya dicho sea de paso. Claro. Y entrevistaron a algún caballo. Claro. Sí. Yendo de recorrida. Sí. ¿Cómo te ves arriba de un caballo, por ejemplo, en plena doma, entrevistando a un gaucho? Depende de qué caballo, ¿no? Claro, depende de qué caballo. Si es Patricia Fierro, bien. Claro. Arriba de una yegua también. Sí, claro, de yegua, sí. Cualquiera que. Claro, si ya está entrada en años. Mientras estén cuatro patas, se suben a lo que venga. Lo dijiste vos, no lo dije yo. Che, ¿qué te iba a decir? Precioso día, ¿eh? Sí, la verdad, no da para estar acá adentro. No. Bueno, vamos entonces. Está lindo para escuchar algo. Está. Bien, para convertirme en un walrus. No sé qué quiere decir walrus. No sé, hacete el gusano. Bueno. Escuchando El Codeo en www.unhuevorevista.com. Sigo tomando esta bebida. Estás hidratando. Sí, una bebida cero. Una bebida cero, digamos. Cero plata. Cero plata nos han tirado para decir el nombre, así que no vamos a nombrarla. Ahí está. me decías? No, estábamos comentando, te estaba comentando que vengo de ayer. Del placar de otro. Vengo del placar de otro, pero ayer vi esta película muy famosa. ¿Cuál? Que seguramente la viste, se llama Seven. La de Brad Pitt, sí, y Morgan Freeman. ¿La viste vos, Ale? No. ¿No la viste? No. Buena película, buena película. Y me quedé colgado. Me quedé colgado con todo el tema de los pecados capitales, porque... Esa película. Claro, la de... No la vi. Está bien. Pero bien igual, bien porque entré. Bien por vos. Me quedé pensando en los pecados capitales, ¿no? En esos pecados que supuestamente son como comunes a todos, ¿no? Que todos hemos pasado en algún momento por ese tipo de pecados, ¿no? Como... No sé si te ha pasado a ti, pero creo que en mi caso, todos estos pecados, sí, en algún momento los tuve. ¿Cuál, por ejemplo? La gula. La gula. Sí. Vamos a recordar cuáles son los siete pecados capitales. Bueno, dale, léetelos. La lujuria. Sí. La gula. Sí. Avaricia. Pereza. Sí. Ira. Envidia y soberbia. Sí. Bueno, si en mi ranking, yo te lo digo así. Del 1 al 10, por ejemplo, del 1 al 10 me refiero. Por ejemplo, la lujuria, ¿en qué puntaje iría? La lujuria, y he tenido momentos. He tenido momentos de 8, 9. Sí, sí. ¿Sí? ¿Tanto? Mirá vos, que desenfreno. O sea, desenfreno sexual. Momentos. He tenido momentos muy bajos también. Entre vos y vos mismo, digamos. Menos 10, sí, digamos. Pero capaz que esos son los peores momentos de lujuria. Capaz que sí también. Porque son los momentos más. Claro, ahí está el otro tema. ¿Es pecado masturbarse? ¿Y el ideal de lujuria? ¿Cuál es el ideal de lujuria? ¿El ideal? ¿A qué te referís? ¿El ideal de pecado o el ideal de no lujuria? No sé, algo así que a vos digas. No, porque supuestamente. A ver, pará. Vamos a partir de la base que. El lujo. Estos pecados están asociados al cristianismo, ¿no? Entonces. La no lujuria sería el celibato. Claro. ¿Entendés? O que la mujer. Como tú y yo ahora con la comida, ¿no? Pues sí. Convengamos. Claro, vamos a aclarar que. Estoy pasando por un mal momento. Vamos a prender la cruzada para darle para adelante a Florencia. Vamos a armar un grupo en Facebook. Porque ella está superando una adicción muy fuerte que tiene. Sí. De autoayuda. Ha caído en las garras de las adicciones. ¿Viste que la otra vez hablamos de adicciones? Claro, nadie está exento de nada. Nadie está exento de nada. Y bueno, te conté que mi médico es gordo, ¿no? Tú. tengo un médico gordo. ¿Vos sabés que? Te digo en serio. Sí, es divino. He pasado por varios nutricionistas. Gordos. Y vos decís, no predicame con el ejemplo. Perdón, oftalmólogo con lente también. También. Bueno, pero sí, eso pero es más normal, común, ¿no? Es más común, pero. Sí. Pero vos sabés que eso del médico gordo a mí, como que. Por un lado me inspira confianza porque yo al tipo le tengo fe, ¿entendés? O sea, es como que voy siempre con él y no sé qué. Además me sirve porque me entiende, o sea, entiende el tema. Sí. Y a su vez es un tipo que vos lo ves y decís, no es sano, ¿entendés? O sea, eso no te inspira mucha confianza. Digamos que la gordura no es sana. No. Y está bueno, por lo que me pero dice. Eso, también hay muchos yo médicos. Te entiendo, me dice, vamos de a poco. Pero pará, hay muchos médicos que fuman también. También, sí, por y eso. Que por chupan eso. Todo. Sí. Bueno, te iba a decir lo de los ahí pecados. Ahí estamos, Lo de los pecados que lo trae en realidad de la iglesia y viene, no sé. Mi vicio pertenece a la gula, digamos. ¿No? Vos te ves en la gula. Yo la te digo gula. La verdad. Sí. Bueno, la gula tiene eso de la persona que le encanta comer. Yo también tengo momentos que me fascina comer. Es que además genera placer. Claro, bueno, más ahí está. Más que el sexo, te diría. Ahí me parece que está relacionado a lo de los pecados capitales, ¿no? Mm. Cómo vos estás haciendo daño de alguna manera, ya sea a vos mismo o a otra persona, pero al mismo tiempo hay algo de placer en eso, ¿no? Yo creo que es el pecado, me parece que viene a ser la definición que yo le puedo encontrar, es que es cuando uno hace algo de manera normal, que debe ser normal para la vida de uno, pero lo hace con perversión, digamos, ¿no? Con malas intenciones, o con dobles intenciones. Dios no castiga a los hombres que tienen sexo, porque obviamente tienen sexo para procrear. Porque ya cuando se hace con un fin recreativo, lujurioso... con un fin recreativo, me gustó eso. ¿No? No, es verdad. Lo mismo pasa con la comida, cuando vos te sentás y te comes. Si es que comer, comes. No te compras, andás poniendo. Es como hice yo la semana pasada, le compras una mozzarella, una pizeta entera y te la comes vos solo. Ahí capaz, ¿entendés? Que... Sí, y, hasta que no te sale por las orejas mozzarella, hasta que no ves no el hilo de mozzarella brotándote por la nariz, digamos, ya no parás. Claro. Yo estaba pensando en que a mí durante un buen tiempo me atacó y hasta el día de hoy me ataca la pereza. Es lo que tengo yo ahora, ¿no? Por ejemplo, estoy muerta de sueño. No es que nadie te venga a castigar por dormir. Pero claro, pues si estás durmiendo todo el día, digo. Y no qué te estás lindo que dormir todo el día, ¿no? Depende. Eso es. Verdad. Sí, yo creo que igual. Es como todo, ¿no? Nada en exceso. Yo me siento mal cuando me despierto. Nada en exceso es bueno. Sí, yo me siento mal cuando me cuesta dormir una siesta y me despierto a las 9 de la noche y es de noche y me quiero morir, ¿entendés? Y ya seguís para el otro día. No, y además pensás, es horrible, ¿no? Por, uno tiene el reflejo de pensar, sobre todo cuando duerme la siesta y no estás acostumbrado a dormir siesta, que cuando te despertás después de la siesta es el día siguiente. Entonces decís, ¡pah! ¿Dónde está la escopeta? ¿Entendés? Claro. Te pones... Que levantás tipo ya con el cepillo de dientes, ¿viste? Claro, y pa, no, llego tarde. Y no, y en realidad estás en hora, totalmente. Una pregunta antes que sigas, ¿no? Primero, cuando vas a... Una consulta ahí que me quedó pendiente. Cuando vas a tener sexo, ¿primero la comida y después el sexo? ¿O primero el sexo y después la comida? Es una gran pregunta. Es algo que me quedó ahí siempre en la duda. O los dos al mismo tiempo. Bueno, está. Lo que pasa es que no siempre se come en la cama. No siempre se come en la cama. Donde se come, no se... Eso también es... Porque, a ver, son dos placeres. Sí, que si los juntás... Mira, yo te digo la verdad, no he tenido malas experiencias. Viste, no sé si a vos te decían, a mí de chico me decían que no me bañe después de comer. Sí. Yo la verdad me baño a cualquier hora, además, si puedo no bañarme mejor, pero si me tengo que bañar después de comer, nunca me pasó nada, sentarme mal ni nada. Y con el sexo creo que es lo mismo, no distingo ahora de decir, no, vamos a tener sexo primero porque si no me cae mal la comida. Ojo, depende de lo que comiste también, pasa que si comiste... que sea más recomendable. Si vos te comiste una... por un tema de naturaleza... Unos tallarines con tuco, digamos... ¿No? O sea, es medio asquerosito, porque viste que toda la boca no está... Eso. Yo lo decía por el tema de la pesadez. Vos te comiste tres platos de matame la leche. Y después como que no estaba mucho para una revolcada. Está bueno estar y ágil, lo mismo, ¿no? Ojo, lo mismo te diría... Está más para una dormida, digamos. Lo mismo te digo al revés. Si venís de una noche donde, bueno, no sé, te inspira Dios y tenés tres, cuatro alegrías, yo no sé si te sientan... O sea... No sé si te vas a sentar como una mina de esos dos panes. Ah, no. Ya te quedes a la cama, ya está, dormir o seguir de largo, ¿no? Sí. Yo ahora me gustaría ver otros, eso, que ahí estaba después. Después, bueno, después de cualquier. Bueno, qué rica nena. Claro. Muy bien, la nena tomó todo. Estaba pensando en otro de los pecados capitales, en la envidia. La envidia, por ejemplo, ¿no? La envidia, sí. La envidia me parece, yo, a ver, Aire, si estás de acuerdo, es un pecado mucho más femenino que masculino, me parece. No. Eso es verdad. Para mí no se, sé, da, se da de la misma así. Manera, con la diferencia de que los hombres lo ocultan también, ¿no? Yo no te me digo vas la a verdad. Decir que no yo lo veo, por ejemplo, envidia. Al hombre lo veo mucho más soberbio que a la mujer, ¿entendés? Sí, me parece que la soberbia es más masculina que femenina. Sí. Y la envidia más por femenina. Un tema social. Sí, no quiero decir que esté de acuerdo y que me parezca bien. Digo que es así como creo que funciona cual. La sociedad. Y bueno, y otro de los pecados que para mí es el que menos me ataca, pero la ira. Sí, por mi forma de ser, yo no soy de arrancar a las piñas, ni de calentarme tremendamente, ni de, viste, ni ir aguantando así hasta que exploto. Claro, pero capaz que esto también es un poco, que sea poco, ¿no? Digamos, claro, poca cantidad, digamos. Ahí está. No tiene por qué ser en exceso, ¿no? Pero estaba pensando... Pues yo tampoco, pero si me caliento, me caliento, o sea. Es difícil, los ataques de ira. Yo no sé porque desconozco lo que es un ataque de ira. No, pero sin ser un por ataque. Ejemplo. Sin ser un ataque, pero vos no tenés un ataque de envidia. Claro, pero ¿qué viene a ser la ira? Bronca, acumulada. Es bronca. Si querés matar a alguien. Es bronca, pero claro, es el reaccionar a todo. Reaccionar, ¿no? Claro. El no poder mediar con otra persona. El tener que... Ay, claro, ahí está, con una palma. ¡Tomá! Y ahí cocina, y otra cosa. Estaba pensando esto que decía, claro, de estos siete pecados capitales. Sí. De estos siete pecados capitales, como que todos nos repartimos alguna partecita de cada uno. Ahora, hay otros siete nuevos pecados capitales. Ah, que se hizo el Vaticano hace pocos años con Juan Pablo II. Te los voy a leer porque son sumamente interesantes. Bueno, la lista actualizada de los siete pecados sociales. Ah, ahí está, los siete pecados sociales. Sociales, sí. Son los siguientes: violaciones bioéticas. Que, ahí está relacionado, no, al. ¿Cómo? No, no, digo, tiene que ver con eso que estoy, que estamos hablando, digamos. O sea, está hablando del control de la natalidad. ¿Violar un animal, digamos? No. Violaciones bioéticas. A él le sonó de bio, ¿viste? Sí, le dijo, está de yogurio más, dijo, y me claro, miró. No, capaz que. No, no, se está refiriendo al tema del control de la natalidad, de la inseminación. Ah, bien. El preservativo. ¿Viste que el Vaticano con el preservativo parece que no? Hay una lucha ahí que. Que no se lleva bien. ¿Sigue siendo pecado? Sí. Sí, está medio prohibido, sí. Está medio prohibido. Está mal visto, ¿no? Prohibido. La tecnicidad, la, ¿no? La capacidad de aseverar algo periodísticamente. Bien, que está medio prohibido. Ya, está medio prohibido, ¿eh? Toman un 50% que sí. Creo 50% que te puedes poner hasta no. La puntita, después no. Claro. Por eso está medio prohibido. Bueno, claro. Pará, sigo con los otros. Experimentos de moral dudosa, como la investigación en células madre. Esto es más relacionado con el desarrollo de la ciencia, ¿no? Sí. El abuso de drogas, este que te interesaba a vos, Ale, que estabas a punto de convertir al islamismo por esto. Sí. Te digo que el islamismo tampoco permite el abuso de drogas. Pero, no. Yo que iba a entrar drogas, en la dieta de la pasta base, ¿viste? La que. Pero bueno, está considerado uno de los pecados sociales, ¿no? De los nuevos. Pero pecados eso es sociales. Ahora. Bueno, nosotros hablábamos igual, Kike, que somos de la vieja escuela. Sí, ¿no? Sí. Esto para nosotros no son pecados. De la vieja guardia. Esto es normal. Claro. Contaminación al medio ambiente. Sí. Contribuir a ampliar la brecha entre ricos y pobres. Creo que lo mejor que han puesto es contaminación al medio ambiente, pues el resto. No, pará, ahora te voy a hacer un comentario. Riqueza excesiva y crear pobreza. Esos son los siete. Ahora, si ves, los últimos tres. Estamos más o menos en la misma, ¿no? Los últimos tres están relacionados directamente con el dinero, ¿no? Sí. Con la codicia, con la avaricia, que en realidad ya viene de los otros. Ahora, pecados. Yo digo una cosa. ¿Esto quiere decir que se ampliaron los pecados capitales y ahora son 14 pecados? No, justamente la diferencia está en eso. En los pecados capitales tienen que ver con uno mismo, me parece, con la persona. Claro. Y los pecados sociales los que involucran al resto. A la sociedad. Son los pecados sociales los ahí nuevos. Está. Sí, ahí está. Sí. Ah, entonces son. Yo igual, me parece igual lo que hablábamos en los pecados capitales. Creo que no es que uno tenga los siete desarrollados o que uno peque igual con los siete. Pero me parece que en estos, en los pecados sociales, yo estaba pensando, y bueno, obviamente violaciones bioéticas y experimento de moral dudosa, por un tema de que no tengo acceso a eso, no. Pero ojo, pero perdón, acá, Ale, nosotros usamos preservativo y, sí. Y acá hubo un plebiscito por el aborto y, un plebiscito por el aborto no, hubo se votó en el Parlamento y todo el mundo tenía una opinión. O sea, está relacionado con eso también, ¿no? Claro. Y me parece que, bueno, después el abuso de drogas, hoy en día. Lo habíamos visto con los vicios, digo. Todo el mundo consume algo, ¿entendés? Que puede ser llamado droga. Todo el mundo. Todos. Y además, yo creo que la droga. Y acá me voy a poner filosófico. Dale, me voy a poner porque alguien lo tiene que decir. Da cátedra, dale. La droga no es la droga. ¿Está? La droga está en nosotros. Nosotros somos la droga. ¿Está? Porque puede ser que. No sé. Que te la des con un paquete de pepitos. Puede ser que. A ver, sí. Es lo mismo, para un cocainómano, es lo mismo un gramo de cocaína sobre una mesa, pongámosle, sí, que una baguette para Florencia, por ejemplo. Claro, ahí está. No, ¿para qué se enferma la Coca-Cola? Dejemos de estigmatizar cosas, objetos inmateriales. Estigmaticémonos claro. A nosotros. Totalmente. Sí, es el mismo aparte, efecto, ¿no? Lo que vos decías, Ale, en definitiva, es tan. Gracias. Basta, gracias por el aplauso. Muchas gracias. Sí. Me emocionaste. Me quebré. Igual convengamos que para mí el tema de la comida creo que se puede superar más que la droga, digamos, tipo pasta claro, base y todo eso, ¿no? Yo puse el ejemplo. Hay casos donde hay gente que realmente está grave y que no se lo puede volver a recuperar. Yo puse el ejemplo de la cocaína y de la comida para ejemplificar tu caso, porque tampoco quería meterme en el caso de Kike con las orgías y claro, y aparte vos sabés que eso involucra mucho más gente casada, gente del ambiente pesado, claro. Y lo que me llamaba la atención, y en esto me parece que está bueno también pensarlo para todos, Que es el tema de la contaminación al medio ambiente, ¿no? Que eso sí. Es un pecado que también ya prácticamente no escapa a nadie, ¿no? Y que me parece que hay que concientizarse un poco y, también sí, con un eso. Un poquito, o sea, estamos pasados de rosca. ¿No? Estamos pasados de rosca. Yo qué sé. Y bueno, está, no sé. Lo quería compartir porque. Y te quedaste con eso y la porque verdad. Porque que... no, porque la película ayer habla de eso, habla de una. Te cuento a vos, Ale, que no la viste. Ajá. Habla de un asesino en serie que mata a 7 personas, cada uno. De una forma de homenajear a uno de estos pecados. Como, entonces, ¿es como vengar el pecado, como castigarlo por ese pecado, estamos hablando? Sí, o... no tanto por la víctima en sí, sino que... O sea, no es tan importante qué fue lo que hizo la víctima antes, sino que el asesino, por ejemplo, para matar a uno de las víctimas, lo ata y le da de comer. Mm. Hasta que muere por sobredosis de comida, digamos. Claro, explota, ¿viste? Una especie de sobredosis. Y bueno, y así con los distintos pecados, ¿no? De eso se va a morir Florencia, si no afloja. O sea, queremos... Bueno, pero sacar el paquete ese de Pepito. No, me parece que... Yo te digo la verdad, voy a armar el grupo en Facebook para mi apoyo. O sea, apoyen a Florencia. Yo creo que ese grupo... Va a andar bien ese grupo, ¿eh? Ah, claro. Vení mañana a las 6 de la mañana, tenés 4.000 socios. Vas a ver como adelgazo. No sé si viste mi conocimiento de Facebook, ¿no? Sí, 4.000 sí. Socios te 4.000. Dije. 4.000 socios, vos. No. ¿Tenés 4.000 socios? Facebook. Yo lo veo, claro. 4.000 sí. Socios, ¿no? No, estoy pasado, estoy enfermo. Ay, Dios mío. Yo te podría decir que estás viviendo en el pecado. Estoy mal. Living in the sun. In the sun es de vivir en el sol. In the scene. Ahora me gustó más. Bueno, pero in the sun también. O arreglá ese teclado, loco. Ya te digo que están mal las vocales, ¿eh? You send your pictures for my wall. You found a hotel where I'm staying, and you build up the nerve, and then you call. I'm living in sin. Estás escuchando un huevo radio. Pila de cosas que te pueden surgir en la cabeza que en ese momento las escuchás. ¿Ja? Impeca. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu conexión a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Es que tú no puedes engañarme así, Claribel. Pero es que yo pensé que tú lo estabas en el ordenador, po. Claro, tú siempre piensas en ti y en nadie más, yo ya no te importes eso. Bueno, ya, ¿por qué no mencionabas que no me querés y terminamos esta relación, ah? El codeo. El culebrón de las tardes de Un Huevo Radio. Esta es una de esas publicidades en donde el locutor, que en este caso vendría siendo yo, tiene muy poco tiempo para contar todas las bondades y descripción de su producto. En este caso se trata de un programa de radio llamado No es lo que parece, que se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Repito nuevamente, No es lo que parece, se emite por Un Huevo Radio los martes a las 21 horas y los jueves a las 17 horas. Promoción válida para todas aquellas personas que tengan una computadora con conexión a internet, teclado, parlantes, mouse y unas horas libres a la semana. ¿Se entendió? Sí, llega el espacio de farándula al codeo. ¿Cómo te gusta hacer eso? Me encanta, sabes que me te encanta. Lo dejo a vos porque te noto así como que te sí, encanta. Es un espacio instalado ya en el programa. No sí, sé, sí, me sí. Parece que merecía este tipo de presentación. Ese ¿no? tipo de presentación. Total. Esta vez viene corto pero largo el espacio de farándula. Sí, viene, igual, ¿no? viene a reducir noticias, pero digamos, no por eso corto en análisis. Ahí está, a eso es lo que quiero llegar. Bien, contame. Fito Páez hizo duras declaraciones contra Ricardo Arjona la semana pasada y el guatemalteco le respondió. ¿Vos sabés qué? Vos lo sabés, Flo, porque vos fuiste la que me lo contaste, pero... Yo te lo conté, Flo, pero... me puso al tanto de esto, ¿no? De esta rivalidad entre Arjona y Fito Páez. Y me llamó tanto la atención porque... Primero que no son ninguno de los dos artistas que uno se imagina en este duelo intrusos. ¿No? Y no. Este... Bueno, al que menos te podés imaginar es a Fito Páez, digamos. Sí, porque ¿no? Fito Páez... Son esas de vampiros. Lo de que la pasa mierda, que... Claro. Pero... Si no son esos tipos de... Lo que pasa es que a mí... prestar para cualquier cosa. A mí me parece claro. que o sea, Fito... un tipo que se presta... Perdón, Flor. Pero sí. Un tipo que se presta para dedicarle una canción a la menstruación de una mina... Sí, es capaz de cualquier cosa. Se puede prestar para cualquier cosa. Para cualquier cosa, sí. Eso es clarísimo. Punto. El que sueña con pingüinos en la cama que tiene adentro... O sea, es isofílico. Ahora, vamos a empezarlo por otro lado. Ahora. Pero yo a lo que voy es que Fito Páez me parece que hizo más bien una crítica... al digamos a no sé si al Estado qué le da esa posibilidad a los artistas extranjeros. Sí, ¿cómo el Estado diferencia entre un artista y otro? A mí, yo la conclusión que saco es que si Arjona metió 35 Luna Park es porque sinceramente hay más veteranas cachondas en Argentina que gente que le gusta, vamos a leer la noticia. Dale. Bueno, el argentino Rodolfo Páez manifestó que si la ciudad de Buenos Aires le da 30, si la ciudad en el sentido del gobierno de la ciudad, ¿no? Le da 35 Luna Parks a Ricardo Arjona y a Charly García, le da 2, tenés que pensar qué significan la política, los diarios en esta ciudad en la que hay valores que fueron aniquilados. Esto fue lo que dijo Fito. Que ojo, en cierta forma... Tiene razón. Sí, ¿no? Digamos, no es que... A mí parece que Argentina no es un tema en ese de tener, sentido... No es un tema de tener razón sí. o no, es un tema de... claro, que a uno de repente... Dice, a mí me gusta mucho más Charlie que Arjona. Y el gobierno da otras señales, ¿entendés? Le da 30 y, le da un mes y 5 días para que actúe Arjona y 2 noches para que actúe Charly García. Entonces, en definitiva, sí, hay un tema. Habría de... que ver si no, juntamos no, hay, a los hay dos, una ¿no? cosa también. Hay que ver si Charly García está en las condiciones de hacer 30 shows. Claro, sí, también. Eso también. Digo, pero no creo que una puso... cosa de permisos y de... Sí, pero él puso a Charly García como un ejemplo, claro, en realidad. Claro, me parece claro. que más bien fue tipo a los artistas argentinos y nombró a Charly García. Claro, claro, pero ese es un mal ejemplo que encima... Sí, no fue el mejor ejemplo. Lo que hace no fue el mejor es ejemplo. Reforzar la animosidad que tiene Fito Páez por Arjona, por ejemplo. Claro. Claro. Y acá empieza la respuesta, ¿no? Porque uno se podría quedar que lo que dijo Fito lo hizo con, digamos, fue tan claro el ejemplo que puso, sí. o digamos, dio nombres tan conocidos. Tan claro que. Que si lo hubiera dicho de otra forma, capaz que no reaccionaba nadie, ¿entendés? O capaz que incluso la gente decía, bueno, tiene razón, o habría que pensarlo, o quizás darle espacio a todos. Lo que también genera eso, digamos, en cierta forma, es que hay una diferencia abismal. O sea, estamos hablando de 2 Luna Park contra claro, 35. Claro. Y es estás hablando diferencia... de una trayectoria, un tipo como Charly García y lo que representa. En Argentina, ya no digo para Latinoamérica, claro. en Argentina, y lo que es Ricardo Arjona, que también obviamente en Argentina tiene muchos seguidores, pero para la historia de la música argentina, Arjona no es ni un punto. No, ¿entendés? Pero me bueno. parece que iba ahí. Bueno, Arjona salió a responderle con una carta que hizo llegar al diario Clarín, donde manifiesta que, comillas, el señor Fito Páez habla de aniquilación cultural y me menciona. De forma sospechosa señala el inicio de este problema en su país, casi de manera simultánea con el descenso claro de su capacidad artística. Acá me parece que Arjona, la verdad, le contestó impecable. La verdad. O sea, vos ponete en el lugar de Arjona. Vos metés 35, a ver, 35 pero... en una parte. Venís a Montevideo y llenás un estadio centenario. O sea, al lado donde vas llenás y varias veces. Yo claro, creo, pero ¿sabes qué pasa? Que también lo citó a él, porque son 35 Luna Park que llena él. No es que estamos hablando de... Está, pero, si fuera, pero por si eso fuera, mismo, está, perfecto. Juanes, es lo mismo. Bueno, está, ahí hay que ver quién hubiera hecho Juanes. En el caso concreto de Arjona, el tipo podría haber dicho, ¿sabes lo que? Yo meto 35 en una parte. Pero lo va a mencionar. No me importa, que hable este de mí, ¿qué me importa? Yo no me voy allá. Es que es lo que tendría que haber hecho. Pero ahora, el loco le responde, y le responde realmente diciéndole, pero ¿quién me viene a criticar? Callate, el guarango. El tipo que cada vez va más en picada. Porque vamos a ser sinceros, o sea, musicalmente, a mí Fito me gusta mucho más que Arjona. O directamente, Arjona pasa no me que gusta. No sé si, no sé pero, si es importante. Pero hay que igual valorar. hay un tema de, digamos, de que en la trayectoria de Fito, este no es su mejor momento. No, pero y que en hay la que trayectoria valorar de Arjona una está cosa. Pasando su mejor momento. Creo que hay que aprovechar más esas canciones que quedaron de Fito Páez, que nos quedaron a todos, digamos, esas letras, a las letras nuevas que está haciendo Arjona, o sea, de vez en mes. Que lo estamos escuchando. Sí, igual. Pará. El pingüino en la cama. Y está todo bien, pero cuando cantó Señora de las Cuatro Décadas a las mujeres. Bueno, pero el tipo. Bueno, con eso arrancó. Claro, pero el tipo le canta eso. Y, pero ahora hablando en serio. Pero ¿no? Yo, no, una cosa. Pero se está poniendo cada vez más ordinario, o sea, a mí recién no me gusta. Ahora se está poniendo. Está teniendo mucho éxito. O sea, él estuvo en la cresta de la ola hace varios años que está. Claro, que está ahí. Que se está manteniendo, sí. Sí, no sí, sé sí. Si no más años que Fito. Yo te voy a decir una cosa, ninguno de los dos son santos de mi devoción, para nada. No, está pero, claro, está claro. Pero Fito me está más cercano a lo que me gusta. Claro, obviamente. ¿No? Y, no sé, vamos a seguir con la. Vamos a seguir cambiando. Se cortó. Poneme a Fito. Vamos a poner. Continuar con la frase. Vamos a darle para Arjona. Adelante. Arjona le dice a Fito: puede ser que usted mismo se crea su farsa de intelectual osado, pero detrás de su arrogancia habita el irrespeto dictador. De creerse dueño de las decisiones populares. La música no pertenece a las competencias de atletismo donde se miden las capacidades de contrarreloj. Es un asunto de gustos y de emoción. Y acá te digo, en serio, acá le pasó el trapo. Acá, en esta parte te puedo decir que sí. Pero, o sea, eso es lo que te digo. Me parece que Fito quiso hacer, digamos, un discurso un poco. Pero no fue contra él. Me parece que él se lo tomó a pecho, en realidad. Fito quiso hacer más un discurso contra la gobernación de Buenos Aires. Ahí y contra Arjona mismo. Contra el establishment. Ejemplo, claro, pero el ejemplo. Sí, el establishment de quienes manejan las decisiones culturales de Buenos Aires. Pero el ejemplo que pone. No, es lo que decía Ale. Ni Arjona es lo que Fito piensa que es, ni Charlie es lo que Fito piensa que es. Y seguramente para el gobierno de Buenos Aires pase lo mismo. Hay que ver por qué a la gente también le gusta más y le quedan más las letras de Arjona hoy en día. Y también, eso es lo ¿no? que Arjona me parece que resalta acá, que no es un tema de competencia. A ver, no sé, ponés como el aplausómetro que ponía Cacho, no es un tema de aplausómetro, es un tema de que hay gente que le gusta una cosa y hay gente que le gusta otra. Está bueno que haya lugar para todos. Y en ese sentido, sí, lo bueno sería que esté mejor repartido, ¿no? Claro. Nada más. La última que dijo Arjona finalizó diciendo así: ya quiso usted ser Charly García, después quiso ser Almodóvar. Lamentable lo suyo, lamentable. O sea que, por este tipo de declaración final, me parece que va a darle otra respuesta de Fito, ¿no? Yo creo que no se va a quedar acá la cosa, no sé qué decir. Y yo creo que si no hizo la respuesta ya, yo creo que ya no va a haber respuesta. ¿Vos pero... decís que el no, es que él no, yo no siento que lo haya hecho, digamos, de una manera para agredirlo a Arjona, en lo más mínimo. O sea, es más, yo creo que si se sientan a hablarlo frente a frente, lo solucionan al toque. Yo creo que esto termina con un disco juntos, ¿eh? Es que es probable, ¿no? Bueno. Cualquiera está para el garrón. Es que cada vez están más cerca uno del otro, eso también hay que decirlo, ¿no? Claro, claro. Bueno, si hizo un disco con Sabina, perfectamente por eso, lo puedo por eso. Sí. Y esto, que decime la verdad, te vas a acordar al resto de las rivalidades que andan claro, en el mundo, ¿no? Claro, porque aparte es lo que decíamos al principio, no son dos personas clásicas las no, rivalidades. No, para nada. Como son otras personas, ¿no? Y a mí la primera se me vino a la cabeza pensando en esto de las divas, de las cantantes, ¿viste? Que sí. Se pelean. Es lo de Britney Spears con Cristina Aguilera, que en un momento parecía que se odiaban y al final terminaron chuponeándose de arriba en un escenario con Madonna. Claro. No sé si recordás. Ale, yo ese momento lo tengo entre los más grandes del mundo, el chuponeo de Madonna con Britney y con Cristina. Sí, yo creo que está ese, cuando se le salió la teta a la hermana de Michael Jackson. Muy bueno ese. Había otra que se le salió una teta bailando. Sí, pero ya era en el programa de Susana Jiménez. Pero las argentinas no se han podido claro, las argentinas. Noelia. Noelia. Sí, te acuerdas. Que cantaba tú. No, no era Faye. Que cantaba tú. Faye. No, Noelia. Ay, yo soy candela, pero, soy una ahí está. Llamara. Estaba cantando esa cuando se le salió el top. Tetita esa. Pero cantaba. Qué buena teta. No, tetita era. Era una tetita de mierda. Tetita. Pero cantaba. Sí. Tú, ¿te acordás de tú? Tengo un recuerdo de una buena teta. Pa, no. ¿Cuál es tú? Un temún. No me acuerdo de tú. Ahora no me acuerdo yo tampoco. Pero... Bueno, búscalo por ahí. Bueno, Noelia. Buscalo porque me quiere ir cantando esa canción. Otra de las rivalidades que nosotros no fuimos tan testigos, capaz de porque éramos más chicos, pero que en cierta forma se mantiene al día de hoy, es la de Soda Stereo contra Los Redondos. Mm. Que en realidad en Argentina era, digamos, era para problema en serio. Sí, fue, sí. No sé si llevaba a haber muertos, pero sí, cruces, casi. Heridos. Bueno. Cual dos hinchadas de fútbol. ¿Cuál es hinchada de fútbol? Hablando de hinchada de fútbol. En Argentina pasa eso. Sí. De que todo es fútbol, o sea, todo es hinchada. O sea, lo de Los Redondos es hinchada, lo de Soda es hinchada. Pasa que es un poquito más soft la de Soda. Es que un país muy tribunero. Es un poquito tribunero. Más burgués la pero, hinchada. Pero no de por Soda. Eso deja de llenar la tribuna. ¿Entendés lo que te digo? Ah, claro. O sea, pasa que son todo, millones. Claro, entonces, sí. O sea. Es mucho más fácil. ¿Qué me cuentan del amistoso que hubo entre Peñarol y Nacional hace poco? Terminó No, pero uno baleado terminó. ¿Uno baleado? Claro, baleado cerca de la columna que casi queda paralítico. Yo había visto lo del estadio que se tiraron de todo ahí entre la otra de los policías. Este es el clima. ¿Este cuál es tú? Tú. Ese es tú, sí. Es un tema. ¿Cómo la gente puede perder esto de la cabeza? Ah, pero si se le. Por lo menos. Mirá, si estaba cantando esta canción, menos mal que se le escapó la teta, ¿no? Porque si no, todo el mundo cambia de canal. Ah, ahora sí. Claro. ¿Qué pasa si no te acordás? Mirá, la verdad, si me acuerdo de esto fue por la teta. Gracias que se le escapó esa teta, porque si no hubiera cambiado de canal, seguro. ¿La puedo sacar? Sí, ya esa. ¿Sí? Sí. Gracias. Gracias, Ale. Otra de las rivalidades es que esta sí, me parece que hoy en día ya es más light y ya... No hay una rivalidad, bueno, en parte también porque hay varios de los acá me parece que nos fuimos de carajo. Hay varios de los Beatles que no. Pero los viste con los Rolling, ¿no? Sí. Bueno, ellos hasta llegaron a grabar juntos todo después. Claro. Era medio mito eso. Era más amistad. Mito que otra cosa. Bueno, lo de Soda con los Redondos, entre artistas, entre bandas, ni se amaban, sí. Ni se odiaban. No, bueno, todo Cerati tuvo una declaración hace años. Bueno, obviamente hace años cuando estaba Soda, hace claro. Muchos años. En un recital, porque obviamente la hinchada de cada uno cantaba contra la del otro. Sí. Entonces decían, olele, olala, el indio se lo come y Cerati se la da, ¿no? Entonces Cerati una vez aparó y dijo, no, pará, a mí el indio me da asco. A mí no me la va a dar. Ah, a mí no bueno. Me la, tampoco me da. Ah, bueno, y el indio después en otro reportaje dijo, bueno, qué pena, dice. Que no, que le doy asco porque a mí me gusta. Ah, mirá, bueno. No, yo tenía entendido que entre bandas no había una rivalidad propia, que sí se dio desde la gente, ¿entendés? O sea, lo que vos decías, esto de que Cerati haga una declaración y que le responda al indio, viene en realidad por el nacimiento de la ira de la gente. Claro. ¿No? Hay otra rivalidad por ahí en la vuelta. A ver, contame. Mónica Farro y Claudia Fernández. Bajamos en picada. Nos fuimos del penthouse con claro, piscina, pero con vamos, el cuarto. Cacho de la Cruz versus Caraballo. Ah, esa me encanta. Son dos rivalidades que, ¿no? Bueno, no, pero pará, la que decías de Mónica. Claro, poneme esto porque es Mónica Farro con Claudia Fernández. Es una rivalidad que uno no puede entenderla, ¿no? Porque, digamos, tienen lo mismo para ofrecer. A ver quién se pone más teta y quién revolea más el culo, claro, con Tinelli. Tiene y bueno, exactamente está. Lo mismo para ofrecer. Sí. No puede ser una rivalidad eso. Que se junten y que hagan una dupla en el medio, no sé, me parece que es lo mejor. Ahora, ¿me imaginas esas cuatro tetas juntas? No entran en cámara, yo creo que es por eso. Yo lo que pido es que si pelean, que sea en barro. Sí. Sea en una piscina de barro. Sí. Lástima que no son naturales, pero bueno, está. Bueno, no se puede pedir todo en la vida. No, Cacho de la Cruz y Carballo, como te decía hoy también, ¿no? Sí, es una linda. Tuvieron una linda peleita. Sí, tuvieron. Fue mediática, pero hasta ahí nomás. Sí, porque no pasó mucho. A mayores. Y aparte, porque Cacho tuvo algún inconveniente de salud después claro. A mitad de año. Y dejó de estar en la tele. Pero. Sí. Pero Carballo, digamos que descubre ganó todo. Ganó Cacho por lástima. Sí. Ganó Cacho por lástima. Sensibilidad del otro. Sí. Carballo descubre los changos y los saca, los lleva para Argentina. Y, no, pero el tema es este. Y Cacho se los queda para ahí. Ahora me planteás, sin quererlo, me planteás sí. Un tema, ¿no? ¿Quién fue el que descubrió los changos en la televisión nacional? Carballo. Carballo. No, no, no, no, no, no, no. Daniela Maró. Yo no me quiero. Claro, claro. Claro. No, ojo, lo que pasa es que. Pero que... se los queda para él, es lo que te claro, digo. No, Cacho, los, no los exporta. Pará, quedan acá. Cacho, claro. descubrió sus cositas. Pará. Pero no las cambió. Mirá la que te tiro. Liliana Anchorena. Claro, pero no, Liliana Anchorena. Si habremos. Sabremos. Aleluya. Claro. Pero claro, pero el Cacho no las regalaba, ¿entendés? El Cacho se las quedaba él. Es así. Y Carvalho le daba vida, ¿no? Un tiempito y otra cosa. Me van a pasar ahora un tema que me gusta mucho y que me gusta mucho el cantante también, Gabriel. ¿Y que tiene Pensador? Que ver con esto también que veníamos a hablar, estas guerras al pedo mediáticas. Qué divino que está este ¿Hasta Gabriel cuándo, Pensador. Vos, ¿hasta por cuándo Dios? Con tanta bosta? Dale, ponelo. Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer, muita greve. Você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, vindo da própria tragédia? Até quando você vai ficar usando rédea, pobre, rico ou classe média? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Impeca. Impeca. No, salvame de esta. No tengo un mango y le tengo que pagar al loco de la limusina. ¿Cómo de la limusina? ¿Qué? Sí, dale, después te cuento, dale. Bueno, ¿cuánto es? Dame 200. No, 200 pesos no, mi vieja, dame 200 de las barrios. Ah, no, te fuiste al carajo. ¿Pero cómo que me fui al carajo? ¿Cuánto te pensás que sale? Me traes de casa, de depósito, dime una vuelta en la rambla, paramos a buscar una mina, todo. Yo vengo en Chiva y este tipo se da el lujo de venir en limusina, vos. Qué grande, ¿eh? Ya no es el mismo. Sí, lo perdimos. El codeo, la confirmación de que segundas partes nunca fueron buenas. Yo te propongo hacer un breve, pero un breve... acting. Un breve acting. Ay, ahí está. Te juro todo. Me estás leyendo la mente. Leo la mente. Un breve acting por esas escenas cotidianas que uno, justamente al ser cotidianas, se enfrenta a diario y que uno necesita ciertos manuales para sobrevivir, porque sí. no siempre es fácil enfrentarse a la realidad. Sí, vos vivís en un apartamento. Sí. ¿Y piso? El sexto. Está, te tenés que tomar el ascensor. El ascensor es uno de esos lugares. Bueno, me pasan otros edificios. ¿No? Me pasa también en el trabajo. Tengo que subir en un ascensor. Yo también. Y es complicado. Es medio complicado, sí. Aparte, el hecho, ¿no? De subir. Ponele, venís vos en el ascensor. Sí. ¿No? Venís en el ascensor, no sé qué. ¿Qué haces vos? ¿Está bien? De calor, ¿eh? Sí, está complicado. Bravo. ¿Cómo está la del cuarto? ¿Sí? ¿Viste? Te regala sonrisa como loco. Sí, para que se sube, para que va a subir. Hola, ¿qué tal? ¿Bajan? Sí, está bajando. Sí. Planta baja, ¿no? No, sí, vamos a ir al noveno suceso. Claro, vamos a planta baja. ¿Baja? Planta baja. Voy para el estacionamiento. Opa. ¿Ah, pasa el subsuelo? ¿Quién fue? Oh, qué loco. Sentí un ruido ahí. Oh, qué olorcito. Ah, y apretá el piso. Sí, para mí que algo está andando mal acá. Sí, sí, el estómago está andando mal. Tiene que ser eso, porque yo definitivamente tengo miedo que se tranque un día. No. ¿No les pasa? No llames a la mala suerte. Sí, para venir al cuarto piso está demorando mucho esto, me parece. Vos decís que se está como... Para mí que se trancó. ¿No se habrá trancado? Se quedó, si no, no se está moviendo. Ah, no, yo me quiero morir, tengo que ir a trabajar. ¡La puerta! No, no, no, no, no, no, no, no, me quiero morir. Necesitas me quiero morir. Está respiración boca a boca. Vení, vení, no, vení. No, me quiero morir. Para que el celular lo tienen ahí, yo lo dejé en casa arriba de la repisa. Ay, no te puedo creer que entro a las 12. No te puedo creer. Bueno, está un poco calor, ¿no? Nos sacamos alguien que grite, griten, griten, griten. Pa, yo ya me saqué la remera. Sí. Yo me voy a sacar todo. Oh, paren, porque están en bolas, chiquitines. O sea, está todo bueno, bien, dale, ¿no? Dale, toda dale, la confianza del mundo, pero no. Pero acá la desubicada claro, sos vos, somos claro, dos que estamos en bola contra vos, digo. No es por. No por nada, digo, pero. Ponete a tono con nosotros. Y claro. ¿Cómo me van a decir eso? ¿Cómo me voy a...? Dale, yo no, no te hagas que te conozco. Dale. Te veo por el balcón. Ah, chiquilines, alguien se sigue cagando acá. Vamos a decir la verdad, ¿eh, Lor? Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero, digamos, esta pequeña actuación... ¡Ay, qué crashes somos! No, somos una... Estamos para locos, estamos para locos. En 10 segundos hicimos... Metimos todos los problemas del ascensor, ¿no? ¿Qué? Lo parió. No, pero el ascensor tiene un poco de esto, ¿no? De comprimir una relación con un desconocido en 10 segundos. Y que se te quede el ascensor debe ser lo peor que hay y más con gente adentro, ¿no? Si estás solo, yo creo que te da grito, me siento, me pongo a leer, yo que sé. Depende. Sea, pero ¿no ahora una vecina que está realmente linda, capaz que... Sí, yo dejaría la lectura. Dejaría la lectura para más tarde. No, ¿sabes que no me ha pasado de quedarme encerrado en el ascensor con gente desconocida? No, ahora estaba pensando en eso. Sí me ha pasado de tener algún problema estomacal. ¿Eso en sí ascensor también? Sí, sí, sí. ¿Y no te pasó? ¿Aguantaste? No es que no aguanté, ya venía de antes y se subió gente en la mitad y me mató. Me mató. Porque no tenía forma de esquivarla, ¿era yo o yo? Era vos. O sea, no, mirá, el olor ya venía acá adentro. Sí. Otro clásico es el ómnibus. El ómnibus. Sí. Vamos a hablar. En la relación de guarda, ¿no? Ahí digo, está. Porque... voy a sacar un boleto una hora, ¿sabes? Tengo 200 pesos. No, bajate. ¿No? ¿Cómo me baja, papá? Bajate, perdoná, pero bajate. Te estoy pagando. Vamos apurando, que quiero pasar. No tengo cambio. A ver, permiso. Con... ¿No me das uno de dos horas? Salí, salí, eso. Atrevido. Salí, amigo, atrevido, Guarango. Es un autoservio, amigo. Vamos. ¿No me das uno de dos horas? Un más al fondo, no hay lugar, a ver. No hay lugar un carajo, papá. Vení vos acá, si sos macho. Vení vos. Escuchame una cosa. ¿Qué querés? ¿Que vayamos a la comisaría de acá? Vamos a apurarse, que no llego a trabajar. Loco, yo pago igual que todo, vos, bueno, que lo respeto, ¡Puerta! Volvió, nos vamos a la comisaría, no se baja nadie, ¿eh? ¡Puerta! Oh, papá, escúchame, ¿qué querés? ¿Que venga con un cambio de cuánto? Bueno, hermano, acá, ¿te vas a bajar? Porque acá hay gente que quiere ir a trabajar. No, pero yo quiero pagarte el boleto. No estoy trabajando acá, ¡puerta, hermano! ¡Puerta! Ay, encima me clavás con toda esa monedita. No, sos un sorete, vos. No sé lo que es, me bajo de caliente. Otra escena cotidiana, y tenés, tomá. Es mortal esta, es mortal. No, ¿sabes qué? Las moneditas del guarda... Cada vez me matan más, En el traste, aparte se están sacando ahora las de 50 centésimos, me están volviendo loca. ¿Hasta cuándo son que están las de 50? ¿Están un tiempito más las de 50 o...? No sé, pero yo así como me las dan les digo, no me das una de un peso, porque la verdad que... Y te mandan a cagar, no, me quedan mirando con carita así como... ¿no? Y te quedan mirando como diciendo, déjame romper las bolas, pero, loco... ¿No? Bueno, lo mismo pasa con la atención al cliente, me imagino, ¿no? La atención al cliente es complicado. Atención al cliente y los vendedores en general. Mirá, yo te puedo decir, he sido vendedor. Sí. Y que estés vendiendo. ¿Vendías carteras? Vendeme una cartera. Bueno, hacemos la representación. Claro, dale. Ahí está. A ver, cliente, entra cliente. Hola, ¿qué tal? Sí, te estaba buscando una mochila. Sí. Más o menos para un niño de unos 10 años, no llega a 10. Ajá. Y tiene una espalda más o menos como la mía. Tengo 9.5, mamá. Bueno, nene. Pero si es que tengo 9.5, no hay casi 10. Que te calles la boca. En media hora tengo. Carajo, aparte te estoy diciendo que es como para mí. Me deja pegada, me quiero matar. La mochila azul, la azul que está allá arriba. ¿Esta mochila te gusta esta mochila? Sí, la azul. Te dije que te cayeras, que no era para vos, era para mí. ¿Qué? La roja. La roja de al lado. La roja al lado. Sí, pero esa de mujer, esa, ¿no? ¿Para qué te la tengo que bajar? ¿Sabes? Está seguro que es la roja, ¿no? Sí. Pues mirá que tengo que subir. ¿Cuánto salía la roja, más o menos? Esta es... Mira, acá te la bajé. ¿Está? Te sale... ¿Cuánto sale? 910 pesos. No me gusta. No, hacer... a mí tampoco, mi amor. No, es horrible. La puedes hacer con... La blanca. ¿Con qué lo puedo hacer? ¿La blanca esa? Sí, la blanca aquella. Porque mirá que tengo esta otra. No, que es a ver aquella gris que tenés señora, allá en la punta, no. Atrás de... ¿Tenés una...? Bolsillos. ¿Viste la gris que tiene allá en la punta? Atrás del todo, atrás de aquella verde que está la celeste. www.unhuevorevista.com. Voy a pasar un avisito rápido. Dale. Antes de recomendar el video y todo eso. Dale. Como saben, yo soy vegetariana y estoy bastante concientizada con la causa, ¿no? Sí. Entonces. No trajiste algo para comer. No, bien, nada. Bien a esa empanada de queso y cebolla. En realidad. Qué cosa que fea. No, menos, tampoco. Nada. Me dan gases. Bueno, tenemos entonces una cita, un par de citas para la gente que quiera arrimarse, que de repente no están decididos todavía a encarar por ese lado, pero que les juega, les gusta, le tienen ganas. Este sábado 17 de abril entonces va a ser el Vegan Fest, una propuesta entretenida para difundir el respeto a los demás animales con música, teatro, videos, charlas, comida vegana y muchas cosas más, para la gente que se quiera acercar. Está muy bien. Por otro lado. Sí. Eso es 17 de abril. 17 y no se sabe abril. Todavía dónde. No me lo confirmaron, pero pueden entrar por ambas informaciones que voy a dar. En el Facebook tienen que buscar Acción y Reacción y ahí les aparecen todo. Bien, bien. ¿Y qué es lo otro? Lo otro es. Ahora que estamos en fiesta de. Estamos en la semana de turismo y no sé qué. Muy lindo el circo para alguna gente, para otra no tanto, otras la sufrimos de otra manera. Y de este lado, lo que hacemos es todos los días manifestaciones contra el circo Kroner, que utiliza animales, sí. Que están ahora situados en Avenida Italia y Mariscala. Sí. Bueno, todos los días entonces, a partir de las 20 horas, y después los fines de semana y ahora en turismo, van a estar a partir de las 14 hasta las 22 más o menos por ahí, manifestando algo, porque en realidad, más que nada por un tema de respeto a los animales. ¿Cuál que me es el problema con el circo Kroner? Yo no estoy de acuerdo con ningún circo. El maltrato de los animales. Ahí está, el maltrato de los animales. Los maltratan, pero en realidad que ellos lo que dicen es que no los maltratan por la sencilla razón de que son muy caros los animales como para tres. No, el maltrato me parece que tiene que ver con el tenerlos encerrados, la explotación, el hacerlos trabajar como ellos lo quieran, ¿entendés? Ahí... Creo que va por ese lado, no creo que le peguen, porque en definitiva, claro, es una herramienta de trabajo. Es que en realidad el animal responde a esos golpes o lo que sea que hace, por ejemplo, el domador con el látigo. Claro. Y siente que va a venir el golpe para él, ¿no? Eso está comprobado, que es así, y hay varias teorías. O sea, si se quieren acercar a eso, entonces por el Facebook, Acción y Reacción, y si no, cualquier cosa... Me mandan un mail al codeo. Animales, ¿no? Ya aprovechemos y lo vamos a darle. Claro, cualquier cosa me mandan un mail al codeo@live.com. Muy bien, o buscan en Facebook. Me buscan en Facebook. El codeo. El codeo. O entran en www.el-codeo.blogspot.com. Si les queda alguna duda, ahí voy a colgar también la información en la página. Y si no, nos pueden. Si ya están escuchando esto, o para recomendárselo a alguien, en www.huevorevista.com. Van a la parte de UH Radio y ahí sí, lo buscan, nos escuchan, localizan, nos descargan, hacen lo que quieran. Nos descargan. Hablando de animales, ya que no me digas que me vas a poner de, a la bestia esta. De animales, tengo acá la bestia, la fiera. ¿De Sudáfrica? ¿De los animales de Sudáfrica? Sí. ¡Oh, no! No, este animal hablo no, de David Bisbal. Vos sabés que... No, ese bicho no. No seas malo. Es bravo, ¿eh? Está tan divino, está divino. ¿Sabes lo que pasa? Que esta canción No me gusta tanto, ¿no? A ver, me encanta. Déjame escucharlo un ratito, a ver. Es horrible. Muchas manos levantadas celebrando una fiesta. Vos tienes, ¿eh? O sea que, no, lo que se puede decir es que David Igual ya llegó al nivel de Ricky Martin. Estaba pensando en eso, en Ricky Martin en el 98. Sí. La copa de la vida. Go, go, go. Ale, ale. ¿Sabes una cosa? Me acuerdo cuando en un coso de un programa de televisión pedían que hicieras un dibujo de la mascota del mundial. Y yo dibujé aquel pato, no sé qué era, rojo, no sé qué, con el pico, ¿qué era aquello? Pero pará, la mascota del mundial. ¿Del mundial cuál? Del 98 era un gallito. Eso. Era un gallo, ¿te acuerdas con la que le estaba? Lo dibujé y lo mandé a Lorenzo Carnelli, 1, 2, 3, 4, pero nunca gané. ¿Al club de Tom y Jerry lo mandaste? No me acuerdo, no existía, eso era. Mirá, yo tengo el recuerdo de haber mandado el dibujo de las tortugas ninja al club de las tortugas ninja con Maxi y me gané un puzzle de 10 piezas. Mirá que bien, ¿eh? Me quería matar, tenía 15 años. Ah, quiero decir algo de este video. Quiero que vean este video detalladamente. En un momento. Sí. Tenemos la aparición de Uruguay. Porque Uruguay, aparecen todos los países, ¿no? Claro. Bueno, en Argentina te muestran. En Argentina te muestran las mujeres. En Brasil también. En Uruguay te aparece un carro de chorizos. No. Quiero que lo miren porque aparece un carro de chorizos. Mentira que aparece un carro de chorizos. Te juro. El águila blanca, ¿cuál aparece? Aparece un carro de chorizos. Cóndor, el cóndor de Doña Rosita. Cóndor, claro. Tienen que mirarlo porque aparece un carro de chorizo de cerca. Para mí esa es la única participación de Uruguay en todo el video. O sea, qué mal que estamos. Lamentable. No hay, ¿eh? Vos, yo iría con esta, más te digo. Está la Italia 90, para mí es el top de todo, la Italia 90. Sí, un poco lenta. También. ¿Y Shakira no estuvo en el 2006? No, Shakira va a estar ahora. ¿En este va a estar ahora. Pero Shakira me parece que estuvo en algún lado. Shakira va a estar. Shakira estuvo. Shakira estuvo en una Olimpiada. En este coso va a estar Shakira, sí. David Bisbal. Juanes, sí. Mirá qué trío. Son todos latinos. Claro, y van a estar cantando para dar la bienvenida ahí a mí. Va a ser un espectáculo maravilloso. ¿No va Jaime Ross? ¿Jaime Ross? No, podría ir, ¿no? Podríamos decirle que fuera. No, Rubo Fricón. No, claro. 50. Cantando con David Bisbal ahí. Te quieres ir con un tema. ¿Te quieres ir con un tema? ¿Querés que te conmueva? Sí, haceme llorar. A ver. Vamos a ver. Quiero derramar lágrimas. ¿Qué es eso? Yo me voy, que te voy a sonar la cabeza. Aguante, no es. Aguante por el penal de Rubén Sosa. José Ronzara, una canción. Le regole del gioco, ma voglio viverla così, questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola, e il mondo in una giostra di colori. Shut up.